cantando. Muy buenos días, país. Aquí arranca, bajo todo protocolo, el pase. Entre una mañana está con Pablo Caruso y Caballero de Día, dos de los programas de la Escudería de los Sueños, que va de 6 de la mañana a 16 horas aquí por la M990. Ya nos sacamos de encima a Magallanes. ¿Cómo estaba hoy? Dios, perdón, ¿no? Pero vendía lotes en Venus. Tremendo. ¿No? Y después nos dejó títere con cabeza. La verdad que así es muy difícil, así es muy difícil. Muy bueno, fuerte. Carlos Heller, día clave. ¿Qué podemos saber? ¿Cómo va a ser tu jornada hoy? ¿Cómo va a ser esta semana? ¿Cómo pensás que puede ser tu semana? ¿Presupuesto? ¿Aporte solidario? ¿Cómo tenés tu agenda? Bueno, primero no va a ser un día clave. Vamos a... Va a ser un día intenso, pero no un día clave. Hoy, primero, el presupuesto va a ser presentado formalmente cumpliendo la manda constitucional, pero recién va a tener, digamos, presentación en público, como habitualmente se hace cada año, el martes que viene, cuando el ministro haga la presentación in voce de los contenidos principales. Desde luego que nosotros a partir de hoy podremos empezar a trabajar y a conocer de verdad los datos y poder opinar sobre esos datos ya con la objetividad del caso y no con los trascendidos que a veces son ciertos y a veces no son ciertos. Uh-huh. Son suposiciones. Y apuro, porque resulta que el presupuesto... Ayer todavía estaban discutiendo cosas y algunos dan datos o definiciones que son hipótesis de trabajo previas que aún no estaban cerradas. Por eso ayer yo dije, y hoy repito, que desde mi lugar tengo que ser prudente en el comentario hasta ver cuáles son realmente esas proyecciones. Los únicos datos ciertos que hay son los dos que el ministro ha dado y Cecilia Todesca también ha dado, digamos, uno que tiene que ver con la expectativa de crecimiento del PBI para el año que viene, 5,5, y otro, el déficit fiscal primario para el año que viene, del orden del 4,5, que son datos que han salido de la boca de ellos, por lo que uno debería pensar que están confirmados. Por otra parte, hoy en la Comisión de Presupuestos vamos a tratar varios temas. El primero tiene que ver con, lo expliqué también ayer, el envío de el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, un proyecto vinculado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que manda la ANSES. Digamos, básicamente, volviendo a darle al Fondo de Garantía de Sustentabilidad la protección, el blindaje que tuvo en su origen y que de alguna manera el macrismo también intentó modificar cuando abrió la posibilidad que los activos del fondo se vendan para atender determinado tipo de requerimientos. La idea del proyecto este es que eso vuelva a su estatus anterior y que ese activo que el sistema previsional tiene heredado de las AFJP, que implica participaciones calificadas del Estado en muchas empresas, en su capital, y que algunas le dan derecho a tener directores y a participar, por lo tanto, en las reuniones, conocer. No tienen poder de decisión en ningún caso, pero sí de conocimiento de cuáles son los planes, las políticas, etcétera, de esos grandes grupos económicos. Hay allí también un tema que tiene que ver con la negociación de las deudas que las provincias tienen con el ANSES, un tema complejo de resolver. Y después le vamos a dar entrada al proyecto de aporte solidario. Digo entrada porque no es nuestro propósito dictaminarlo hoy. Hoy vamos a explicarlo. Vamos a contestar preguntas si las hay. Vamos a avanzar para seguramente en una próxima sesión, tal vez la semana que viene, podamos avanzar hacia el dictamen. aparecieron voces de todo tipo ya criticando esto, algunas haciendo cuentas un tanto rebuscadas, por ejemplo, sumando lo que alguien tendría que pagar por este aporte más lo que debería pagar por el impuesto a los bienes personales, y entonces diciendo por el impuesto a la riqueza habrá que pagar tanto. Bueno, la Cámara de Comercio, que salió ayer con una declaración oficial cuestionando el proyecto, diciendo que afecta a la inversión y bueno, y todo ese tipo de cuestiones que ya conocemos, y seguramente hoy habrá mucho de eso cuando se discuta, cuando se charle la constitucionalidad, todas las cuestiones que sabemos que van a aparecer, y bueno, son parte de los avatares que tiene el tratamiento de una ley que roza intereses, porque decir afecta sería hasta pretencioso, roza intereses, porque pensar que que alguien que tiene 2.000 millones de pesos de patrimonio va a tener un 3 o 4% menos, parece difícil pensar que eso le va a cambiar la vida, le va a afectar las perspectivas, lo va a llevar a decidir no invertir, etcétera, etcétera, porque en definitiva ese patrimonio es producto de las ganancias que obtuvo en este bendito país que no tiene seguridad jurídica, pero que evidentemente a algunos le permite ganar mucha plata. Y una pequeña porción de esa plata que han ganado se la estamos pidiendo para este fondo, para ayudar a atender una emergencia gravísima como la que estamos viviendo en el marco de la pandemia. Y bueno, eso. Qué difícil, ¿no? A gente que está acostumbrada a acumular, pedirle que desacumule un poquito. Sí. Que contribuya, ¿no? Digo, yo veía el tono del comunicado de la Cámara de Comercio y es como si esto fuera, bueno, voy a decir rosa intereses, ahí es como si fuera un asalto un poco más. Sí, sí, claro. No, lo caracterizan directamente como algo confiscatorio, ¿no? Claro. Vos fíjate. Noticia de ayer. Los titulares de finanzas de la Unión Europea, es decir, vienen a ser los ministros de Economía, discutieron en el Consejo de Ministros de Economía informal de ayer sobre los impuestos que deberán implantarse a nivel comunitario para devolver la deuda que será necesaria para financiar los planes de recuperación. Sí. El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, abogó por avanzar en una imposición mínima para las empresas y una tasa a las grandes corporaciones digitales, que consideró que han sido las ganadoras reales de la pasada crisis. Es el momento de progresar hacia una tributación más justa y efectiva en la Unión Europea, afirmó Gentiloni, quien añadió, es ahora o nunca. Y sigue la nota. Es decir, de esto se está hablando en todos lados, quiero decir, ¿no? Sí. No hay ninguna novedad, ni somos los únicos, ni es mentira, toda esa cosa, mientras en todo el mundo se baja impuestos, acá se aumentan, todo zaraza, eso no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, tienen poder de fuego, ya lo hemos hablado tantas veces. Sí, de todas maneras me parece, perdón Marco, es solo este comentario, tampoco fueron tantos los sectores que se han manifestado públicamente. Ahora vas a ver. Bueno. Ahora vas a ver. ¿Hay algún motivo por el cual no, digo, es técnico, es porque no da el número, es porque hay que discutirlo, que no se espera hoy dictamen, sino que recién para la semana que viene? No, es un problema de estilo de trabajo mío, de este proyecto, que quiero dar la posibilidad de que justamente se discuta y que nadie diga que se lo saca de apurada y que se permita que todo el mundo tenga tiempo de decir lo que piensa, etcétera, etcétera. Y porque si sale el dictamen esta semana o la otra, no cambia absolutamente nada de la situación, por eso. Más que las ansiedades, para mí, por ejemplo, sí, bueno, ya está, la parte mía finalizó, pero no. La medida que yo puedo, y no hay apuro, y en temas que uno prevé controvertidos, dar la posibilidad de que haya más de una sesión, no me parece mal. A veces no se puede, por ejemplo, en el Fondo de Garantía estamos apurados y hoy lo tenemos que dictaminar, porque es, hay tiempos, vencimientos, que si no se complica. Pero hay otras que permite. El presupuesto, con toda su complejidad, va a tener varias sesiones de información en la que van a venir. La semana que viene va a venir el ministro, pero después habrá todavía, no sé bien, lo digo como método, dos o tres sesiones más, donde vendrán distintos ministros, el secretario de Estado, el secretario de Finanzas, el de Hacienda, y tal vez alguno más, a explicar en detalle los temas que están bajo sus áreas específicas, contestar preguntas de los legisladores, y cuando todo ese proceso termina, recién ahí vamos a sacar dictamen, así que seguramente el dictamen de presupuesto estaremos sacando en la primera semana de octubre, una cosa por el estilo, para que entendamos el manejo de los tiempos. Carlos, ahí estaba viendo ayer una encuesta, imagino que la habrás visto, de analogías. Sí, sí. Ah, bueno, que hay gente que no se declara oficialista, pero que de todos modos valida y acompaña el proyecto, sí, de Fondo Solidario, ¿no? Casi el 45,4 le pareció que el Congreso debe aprobarlo. De los no oficialistas. De los no oficialistas. Y hasta un 17,2% del sector opositor que también lo convalidó. Se definen claramente como opositores. Casi un 20. La verdad es importante. Digo, marca una transversalidad pocas veces conseguida, digamos, con un proyecto. Hay que ver después, ¿no? Cómo votan los representantes de eso. Eso no quiere decir que quienes representan a esa voluntad voten de acuerdo a eso. Claro. Debería ser así, por esa vieja historia del mandante y el mandatario. Claro. Lo deberían tener en cuenta. Yo no dejo de tener cierta expectativa positiva de que algunos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio estén dispuestos a acompañar. Pero creo que van a imponer una disciplina de grupo y no les van a permitir, no van a dar libertad de conciencia como, qué sé yo, cuando se discutió matrimonio igualitario o interrupción voluntaria del embarazo, que se dio libertad de conciencia. Acá va a primar el espíritu de bloque y entonces seguramente van a votar masivamente en contra, más allá de que estoy convencido de que hay legisladores y legisladoras que individualmente conversando están de acuerdo. Carlos, quiero preguntarte por algo que hoy está en tapa tanto de Clarín y La Nación. Hay como un fetiche con ciertas empresas o cuando ciertas empresas deciden levantar campamento e irse de la Argentina, ¿no? Esto ha ocurrido también a partir de 2018, por razones estrictamente de rendimiento económico durante el gobierno de Macri. Pero ¿qué lees vos acá con tu experiencia, con tu mirada, incluso hasta técnica, además de lo político, ¿no? En este caso es Falabella, ¿no? Que agrego que sí. Es Falabella el tema. Bueno, varias cosas. Primero, el título catástrofe no tiene que ver con la realidad. En realidad lo que Falabella dice es que salió a buscar un comprador. Sí. La primera cuestión que habría que decir es que cuando aparece un comprador es alguien que entiende que hay un negocio que le interesa hacerlo. Es decir, que hay alguien que quiere salir. Es como pasa con los bonos, como pasa con muchas otras cosas, ¿no? Alguien que decide salir. Falabella, según lo que yo vi, ha perdido mucha plata en toda la región como producto de esto y está reestructurando su negocio y probablemente haya decidido achicar su presencia en diversos países. El problema es porque se lo plantea como un tema dramático y con toda prudencia lo quiero decir, Falabella no ha hecho ningún aporte sustancial tecnológico. Uh-huh. es una cadena de tiendas. Es decir que comercializan nomás. Sí, claro. No es que si en vez de Falabella viene un empresario argentino que continúa con esas tiendas, cambie algo. Quiero decir que Falabella vino, ¿cuándo vino? En la época de Caballo, ¿no? 90, exacto. No, 90. Pero 90. Habría que decirle a Magallanes que le avise. Bien, así que Yo creo que se utiliza para agitar el tema de el temor que tienen los empresarios. Es decir, cuando vos ves que la TAM está haciendo lo mismo en todos lados, están cerrando, achicando, despidiendo gente, son procesos de reestructuración de estas empresas, dramático porque siempre se hacen contra la gente, ¿no? Claro. Porque lo primero que hay que ver es que en este plan seguramente Falabella va a despedir un montón de gente para facilitar el proceso de venta y de venderlo más atractivo. Seguramente va a despedir, va a cerrar rápidamente algunos locales, seguramente los menos rentables, y alguna gente se quedará sin trabajo. Y la culpa la tendrán las políticas de la Argentina y no Falabella. Claro. Bueno, de hecho, mirá, en la bajada de Clarín dice, decide irse por la recesión, pero además por la dificultad para importar y acceder a divisas y el cambio permanente de la regla de juego. Sí. Bueno, primero es mentira, porque importar no tiene hoy ninguna restricción y acceder a divisas para esas importaciones tampoco. Así que, bueno, es una... Pero tal vez lo que no puede es llevarse las utilidades de la Argentina, eso puede ser. Y eso puede ser que ellos lo consideren una traba y no les interese un negocio donde lo que ganan no se lo pueden llevar. Porque no pueden remitir utilidades. Pero bueno, son las reglas de juego soberanas en nuestro país, ¿no? Sí. Claro, y ellos tienen el soberano derecho a querer irse. Pero... Vuelvo a repetir, no estamos hablando de sectores estratégicos, no estamos hablando de sectores de inversión. La inversión, vuelvo a repetir, son muy lindas tiendas. Muy lindas, sí, tiendas. A mí lo que me parece que no más que eso. Lo que sí hacen es generar esta sensación, porque se acuerdan que hace varios meses están con lo de los argentinos que se quieren ir del país, o a Uruguay, o a no sé dónde. Seguro. Creo que buscan reforzar esa imagen de inviabilidad de la Argentina. Pero, en un momento en el cual, bueno, justamente digo, porque durante 4 años de macrismo no hubo un comentario acerca de esto, salvo lo que Pablo decía de algunas empresas, que efectivamente... Pero es cierto, y escúchame, mira, que hay esos empresarios que se quieren ir del país y que Uruguay les abre para que se radiquen ahí y paguen menos impuestos, es verdad. Es verdad. El problema habría que decir qué empresarios que tenemos que se quieren ir a otro lado para no pagar los impuestos de su país. Vuelvo a repetir, país en el que ganaron fortunas e hicieron su capital. Porque yo le preguntaría a Galperín, ¿dónde la ganó? Y en Uruguay no creo, ¿eh? ¿Dónde la ganó? Claro. En Uruguay no creo. Sí, claro. Nosotros, les adelanto que estamos trabajando en un proyecto que seguramente presentaremos pronto. ¡Epa! Sí, no, que igual no tiene carácter retroactivo, porque las cosas no pueden ser retroactivas. No. Ahora, ¿otro proyecto rosador? Claro, sí, no. Es muy mayor, ese es un proyecto rosador. No, a ver. Hoy ya existe un tema de... la residencia, la nacionalidad, la pérdida de nacionalidad o de residencia. Cuando estamos en este proyecto del aporte solidario, nos encontramos que podemos cobrarle a los residentes y que hay una cantidad importante de grandes empresarios que han dejado de ser residentes y han cambiado de país de residencia, digamos, aunque sus negocios los siguen teniendo en la Argentina y la plata la siguen ganando acá. Pero desde el punto de vista de los bienes personales, no declaran, no pagan bienes personales en la Argentina. No está bien. En realidad actúan como empresas extranjeras, desde el punto de vista de su nacionalidad. Bueno, estamos pensando en alguna modificación a ese régimen que hoy tiene un año desde que una persona decide, si tiene que tener un año de residencia, de cuando le dan la nacionalidad o la residencia en otro país, para que deje de tributar acá, bueno, probablemente vamos a ver si solucionamos a un plazo más largo, ponemos una tasa de salida, es decir, bueno, querés dejar la residencia, bueno, eso tiene un costo de salida de un tanto por ciento de lo que es tu patrimonio. Sí, sí. Es decir, estamos estudiándolo. No es muy ético, ¿no?, que un país, y sobre todo un país latinoamericano, un país hermano, invite a gente no, a que se... y lo digan con toda la... Vengan para acá que nosotros les vamos a facilitar, les vamos a cobrar menos. Ahora, también es cierto, a ver, que el negocio de Galperín se puede hacer desde cualquier lado. Esto que yo te leí antes de la Unión Europea tiene que ver con que las tecnológicas en Europa facturan, lo leímos el otro día creo, desde Luxemburgo, Irlanda del Norte y no me acuerdo un tercer país, que todos tienen tributaciones bajísimas. El resto de los países de Europa están enojados y quieren ponerle justamente un impuesto extraordinario, porque de esa forma, como no tienen necesidad, no hay plantas, es todo electrónico, entonces pueden hacerlo figurar desde donde se le da la gana, pero se quiere poner una tasa que tiene que ver con el uso de esos servicios y no desde donde quiere facturar el empresario. Sí. Entonces, todo lo que sea tecnológico, electrónico, etcétera, no requiere una planta, no requiere un lugar físico, no requiere, entonces eso lo podés hacer desde el Uruguay con mucha más facilidad. Si vos tenés que poner una fábrica de zapatillas, tenés que hacer la planta, necesitas la mano de obra, los trabajadores especializados, todas las cuestiones, es más difícil. No es tan sencillo. De cualquier manera, hay un montón de empresarios argentinos que no ahora, sino que a lo largo de los años han dejado su residencia en el país desde el punto de vista legal, lo cual no quiere decir que no residan en el país, ¿no? Pero desde el punto de vista legal han dejado esa residencia. Bueno, es un tema sobre el que habrá que ocuparse con calma, estudiarlo bien y ver si le podemos encontrar alguna solución. Efectivamente, a mí cuando lo veo al presidente uruguayo haciendo ese tipo de declaraciones, no puedo negar que me produce una cierta sensación de falta de integración regional, de solidaridad, etcétera, porque está claro que se lo está diciendo a los argentinos, y está claro que legaliza una cosa que siempre en alguna escala ocurrió, que Uruguay era una suerte de pequeña Suiza de Latinoamérica, y que la guita negra, la que no pagaba impuestos, etcétera, en muchos casos tenía destino al sistema financiero uruguayo. Bueno, no creo que sea una buena política, pero no podemos hacer más que tener una opinión crítica y en todo caso ver cuáles son las medidas que dentro de la ley, dentro de lo que se puede legislar, se pueden hacer desde acá para ponerle límite, contrarrestarlo, dificultarlo. Así, por lo que decís, el proyecto tiene también destino de muy buena discusión, ¿no? Por decirlo livianamente, digo, ¿no? El que está sí, ahora... sí, igual estamos, es un borrador, todavía hay que trabajarlo, ¿viste? Todas estas cosas es facilísimo decirlas así como la estoy haciendo yo ahora, y después cuando le querés dar forma jurídica tenés que pasar un montón de filtros que es para que termine siendo sustentable, porque si no, en vez de un proyecto de ley termina siendo una declaración. Y declaraciones es mucho más fácil de hacer que proyectos de ley, ¿no? Claro. Porque con las declaraciones solo tenés el límite de tu voluntad. Con los proyectos de ley tenés la Constitución, las leyes, la necesidad de acumular fuerza para aprobarlo, etcétera. Te estás metiendo en un... O por lo menos lo que está planteado, recordemos en Francia lo que pasó con Gerard Depardieu, ¿no? Digo... Claro. También se quería deslocalizarse para no pagar la tributación francesa y pasar, creo que era... A Rusia, Suiza, ¿no? Rusia. Rusia. Digo, es una temática muy tratada en los años en el mundo, no acá. Bueno, pero esperá, a ver, volvamos. En los paraísos fiscales se calcula, porque no hay medida exacta, que hay entre 23 y 32 billones de dólares. Escribilo después, Roberto, te vi que anotaste. Escribilo el número completo, ponele todos los ceros y vas a ver qué es. Le puse 9 ceros y no me perdí. Entonces no son más, sí. No es inseguro, son 12 por lo menos, ¿no? 12. Sí, sí. 12 ceros. No es que inseguridad fiscal. Sí. Es no querer tributar, dice llanamente. Es querer aumentar la ganancia. Cuando yo siempre vuelvo a la misma cita. Obama, presidente, tenemos que generar una ley para que los 2 billones de dólares de norteamericanos que están en paraísos fiscales vuelvan y tributen como corresponde en Estados Unidos. Es un problema universal. Si los ricos tributaran lo que tienen que tributar, todos estos temas de pobreza, indigencia y demás serían muy diferentes. Carlos, me quedo con esto porque me dicen que te tenés que ir 8:30, que tenés cita en otro lugar. Y sí, sí. Así que bueno, desde acá te mando un fuerte abrazo. Nos reencontramos mañana a las 8. Hasta mañana, chao.